Muy buenos días, amigos. Como todas las semanas, les saluda Mildred Cortés en su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. Y en la mañana de hoy me acompañan los compañeros y amigos del Servicio de Extensión Agrícola, el profesor José Herminio Sayas, agente agrícola de Santa Isabel y Salinas y coordinador administrativo del programa educativo en plaguicidas, y el doctor Eliezer Barrios, agente agrícola de Coamo e instructor del programa de plaguicidas. Buenos días a ambos y gracias por aceptar la invitación. Buenos días, gracias a todos que nos escuchan. Un placer para mí contar con ustedes aquí. Y desde hace tiempo estoy oyendo sobre unos cursos que ustedes dan sobre producción de huevos, que es un tema tan importante en Puerto Rico y yo creo que prácticamente en el mundo entero, ¿verdad? Lo importante que son estos productos y qué ha pasado en Puerto Rico y qué ha pasado a nivel de todo Estados Unidos con la producción de huevos, la oferta de huevos para el nivel del consumidor y los costos de producir huevos. Así que vamos a hablarse un poco sobre un curso que ustedes han dado que se llama Crianza de Traspatio. Es un curso que atiende una necesidad local. Y quiero que comencemos a hablar por qué vamos a dar ese curso ahora. Mira, Mildred, bueno, buenos días. Gracias por la oportunidad y gracias por invitarnos a Eliezer y a mí a este tu programa, ¿verdad? Un hace placer, tiempo que no estamos por aquí. Gracias. Placer. Nada, sabes que pues nosotros somos agentes agrícolas, trabajamos en los municipios que nos toca y también estamos nosotros, por lo menos Eliezer y yo, estamos en el área, en la región sureste. Nada, en el 2021 nos dimos a la tarea de promover en las escuelas y con los jóvenes 4H un programa que se llama Programa de Embriología, en el cual a través de una propuesta conseguimos con una compañía que nos donaran 12 incubadoras de 12 huevitos cada uno. Entonces empezamos a ir por las escuelas para enseñarle a los jóvenes, ¿verdad?, que el huevito no se compra o se produce en el supermercado, sino cómo se produce, ¿verdad?, que esa es la forma correcta, ¿verdad?, de que ellos aprendan. Y a consecuencia de eso, pues a los compañeros de la región sureste y también parte de la región suroeste se dieron a la tarea de hacer un enyunte, ¿verdad?, o hacer el curso o agrandar el curso a que se llama ahora el curso de gallinas traspatio, en el cual lo llevamos a la comunidad y agricultores también que quieren emprender, ¿verdad?, quieren este sideline dentro de la finca para tener gallinas, gente, ¿verdad?, de huevo. Últimamente, en el último año, año y medio pasado, estamos en el 25, y del 24 hacia acá, surgió la gripe aviar en los Estados Unidos. A consecuencia, pues, de eso, tuvieron que matar, ¿verdad?, o sacrificar un montón de gallinas ponedoras, por el cual aumentó entonces el precio del huevo a nivel de Estados Unidos y a nivel más de Puerto Rico. En Puerto Rico, en los años pasados, antes del huracán María, antes del huracán George y antes de Hugo, teníamos un montón, un sinnúmero de productores locales de huevo fresco del país, pero a consecuencia de los huracanes y de otros aspectos económicos, solamente quedan como 7 u 8 granjas comerciales a nivel de Puerto Rico. Lo cual, pues, sí es bueno, pero también es malo, porque entonces tenemos que traerlo o importar huevos de Estados Unidos. Al pasar lo de la gripe aviar a los Estados Unidos, pues cae en Puerto Rico también la consecuencia, ¿verdad?, de que no podemos entonces traer más gallinas, sino que tienen que estar un periodo, ¿verdad?, para poder traerla, periodo de cuarentena y demás. Y este año se dio aparentemente un caso en Culebra de gripe aviar, lo cual no surgió nada más. Aparte de eso, porque si hubiese surgido ese caso positivo en la isla como tal, hubiésemos tenido que sacrificar todas las aves. Cuando digo todas las aves, es todas las aves que hay en Puerto Rico, todas, incluyendo la que tenemos en las casas, para que tengan una idea, para entonces evitar que se siguiera propagando. Ajá. No, quería preguntarse sobre eso, que eso después entendían que se debía a aves migratorias, específicamente en esa isla municipio. Sí, gracias, ¿verdad?, a Dios, creían que había surgido de unas aves que habían traído de algún municipio del oeste de Puerto Rico, que la llevaron a Culebra, pero no fue a base de las aves migratorias. Entonces, en ningún sitio, gracias a Dios, de los que la gente llamó para verificar sobre la gripe aviar en el área sur y suroeste, pues dio positivo a la misma. Así que el departamento agilizó ese proceso y pues hicieron las investigaciones pertinentes y no hubo mayor incidencia de gripe aviar en la isla. Sí, eso. De todas formas, en Puerto Rico, los precios del huevo están sumamente altos y a pesar de que pasó como la crisis mayor, todavía la producción y los precios se han estabilizado nuevamente. Y entonces la gente, yo creo, yo nunca había pensado que nosotros en Puerto Rico somos unos consumidores grandes de huevo, porque lo usamos para muchas cosas, para los desayunos, en las comidas, como parte de la repostería. O sea, el huevo es un producto sumamente diverso y de mucha importancia en el país. Para que tengas una idea, Puerto Rico es la jurisdicción en el mundo donde más se consume huevo per cápita, huevo y carne de ave, carne de pollo per cápita. Así que somos el país. Eso sí que somos, no lo sabía. Somos el país que más consume tanto huevo como carne de pollo en el mundo. Así que imagínate. Bueno, yo también compro en mi casa y, por ejemplo, lo que yo me di cuenta es que el precio seguía subiendo y subiendo y la gente seguía buscando a dónde comprarlo y pagar lo que como estuviera el precio en el mercado. Entonces yo creo que esto lo que trajo es como que se identificó por ustedes la necesidad de que la gente empezara a manejar la crianza de gallinas para huevos a nivel familiar. Y yo creo que de eso sale el título de gallinas tras patio, ¿no? Es para tenerlas en las casas, en nuestros patios, y poder producirla. Pero no es tan sencillo como parece. Esa producción tiene uno que tener algún conocimiento, yo creo que para tenerlo a nivel de largo plazo y que esa inversión que se hace sea rentable. Así que vamos a hablar un poquito de eso, sobre los pollitos de gallinas ponedoras, dónde se consiguen, el costo, cómo las manejamos para dar el cuidado adecuado. Y ustedes son los que saben. Mario. Sí, mira, Mildred, tiene mucha razón. Hay que considerar varias ventajas y desventajas que hay en esta producción. Mayormente, como tú dices, el costo de alimentos es sumamente alto en Puerto Rico, ¿verdad? No producimos alimentos como tal, purina como tal. Mayormente vienen de afuera y es un costo, ¿verdad? Elevado. También tenemos el costo de energía, si vamos a utilizar algún calentador, para que nosotros compramos los pollitos, para que necesitamos una luz o algo para calentarlo. Y también el costo de las estructuras, aunque sea cuatro gallinas, hay que hacer un chicken tractor, de ese chicken tractor te va a costar $200, $300, donde vas a tener esas gallinas ahí. El chicken tractor, o lo que en el campo le llamamos un gallinero. Un gallinerito. Pero hay que protegerle, estamos hablando, ¿verdad?, de animales que tenemos que tenerlos protegidos, no los podemos tener sueltos porque cualquier perro, hasta un guaraguao viene y te lo puede comer, y hay que tenerlos protegidos. Y hay que tomar todas estas consideraciones, ¿verdad?, y ventajas y desventajas, y hay que evaluarlo antes de nosotros tener cualquier inversión y ver si es factible o no, aunque en este proceso ahora, en este momento que estamos viviendo, ¿verdad?, hay una escasez de huevos. Cuando se termine esa escasez, ¿puedo seguir produciendo mis huevos, ¿verdad? ¿Es costo efectivo o no es costo efectivo? Y hay que sacar todos esos numeritos, ¿verdad? Y para eso es que nosotros presentamos este curso, para que las personas tengan la capacidad de no tan solo tener el huevito, ¿verdad?, que es la producción que necesitamos, pero también tengan la capacidad de seguir todo el proceso desde embriología, desde el huevo, hasta que tener el producto final, que sería el huevito diario que nosotros, mayormente, ¿verdad?, una gallina produce más o menos un huevo diario, dependiendo de la variedad. Y todos estos factores, ¿verdad?, hay que considerarlos antes de comenzar cualquier proyectito, sea lo más sencillo que sea. Pues muy bien, y yo creo que, ¿verdad?, el propósito es complementar nuestra canasta familiar con esa producción casera. ¿Por dónde comenzamos? Comenzamos por comprar los pollitos. Ajá, dime. Antes de comprar los pollitos, lo primero es, deben asesorarse, ¿verdad? Como hablamos, por ejemplo, nosotros que somos instructores del programa Plaguicida, pues mucha gente quiere incursionar para ser exterminador o controlador de plaga, ¿verdad? Mucha gente, hablando de otro negocio. Mucha gente llega a nuestra oficina, se sientan allí, pagan el curso y no saben a lo que van. Para esto es lo mismo. Usted debe tomar el curso, ¿verdad?, y asesorarse antes. ¿Dónde voy a tener las gallinas? Vive en una urbanización. Mi urbanización me permite tener aves en la parte de atrás del patio. Vive en una finca. Ok, la finca, perfecto, pero tengo vecinos. Voy a tener gallos. El gallo canta todos los días, si tienes más de un gallo, más todavía. O sea que quizás le va a molestar a los vecinos. Todas esas cosas hay que tomar en consideración antes de. Tengo las facilidades necesarias, tengo agua. En mi casa se me va el agua todos los días, tengo almacenaje de agua, tengo un sitio donde disponer, porque los animales se van a morir en algún momento, somos seres vivos. Tengo dónde disponer de esos animales, dónde disponer de la gallinaza, ¿verdad? La gallinaza es todo el suelo, ¿verdad? Donde están ellas comiendo y Los defecando y todo lo que excrementos, producen. ¿no? Todo eso, sí. Tengo dónde disponer, tengo un huerto que puedo echarle esa gallinaza ahí, ¿verdad? Para compostaje. Todas esas cosas hay que preguntárselas antes. Tengo un sitio donde ellas pueden guarecerse, ¿verdad? O dormir de noche, ¿verdad? ¿Dónde encerrarlas? Como dijo Eliezer, hay que protegerlas contra los depredadores, tanto naturales como el depredador de dos patas, ¿verdad? Porque los hay. Tengo un sitio donde tengo los nidos preparados. Todas esas cosas hay que tomar en consideración, además de que, ¿dónde voy a comprar la gallina? ¿O los pollitos o los huevos? ¿Voy a empezar desde cero o voy a empezar la mitad o voy a empezar ya cuando la gallina esté grande? Porque ahora mismo mucha gente por ahí vendiendo huevos fértiles, vendiendo pollitos y vendiendo gallinas. Para que tengas una idea, antes yo por lo menos cuando trabajaba en la Universidad de Florida, yo compraba los huevitos fértiles por correo, ¿verdad? A compañías que se dedicaban a eso. Es un poquito complicado en Puerto Rico porque tarda un poco más el huevo fértil en llegar y quizás el huevito puede llegar craqueado. Si ese huevito llega craqueado, para usted incubarlo es un problema. Después va a formar un problema en la incubadora. Así que la recomendación es comprar los pollitos. Cuenta cuánto cuestan los pollitos. Los pollitos son hembras, 100%. Todas esas cosas hay que verlas, hay que verificarlas. Ese pollito, ¿cuánto vale? Antes, Eliezer, ¿cuánto costaba un pollito? Te costaba medio peso, me Mira, acuerdo. cuando terminamos el curso el mes pasado, yo invité a un agrocentro, ¿verdad? Precio de $5 adelante un pollito. O sea, que es ¿En caro. serio? Ese, sí. Y sabemos que son hembras. Bueno. Ah, otra cosa, ese de $5 no te recomiendo, o sea, no te lo garantizan porque eso se lo venden los compran en Estados Unidos. Y también tampoco a él se lo garantizan. Hay unas variedades que sí vienen certificadas sexadamente Pero y no cuestan cinco dólares. valen un poquito No, más. cuestan 8, de 8 a 12 los he visto yo que los tienen en el mercado y la gente los está comprando. O sea, un pollito que te cueste 8 o $12, ¿cuántos pollitos vas a comprar? Eso es ¿Vas a comprar? increíble, eso es Si no, increíble. No, vas a comprar por lo y menos 10, vas a comprar por lo menos 10 y de esos 10, un 30% se te va a morir. Eso es la realidad. Así que, pues imagínense, sume, geste ¿Qué y, ¿verdad? factores, perdona, José, ahora que mencionas eso, ¿qué factores afectan a estos animalitos que tengan una tasa de mortandad alta? Un montón de cosas, desde el manejo del huevo en la incubadora en donde estuvo hasta que nace. Hay un sinnúmero de cosas. Después que nace, la alimentación. Dios Tiene, mío. ¿verdad? Se recibió con agua, se recibió con vitamina. ¿Está vacunado? ¿No está vacunado? ¿Cómo lo trataste? ¿Le diste caliente esos primeros 7, 14 días? ¿Le diste vitamina? Son muchos Son factores. Son detalles. muchos factores. Sí, son muchos factores. Entonces, después de eso, el alimento que tú le compras. Se supone que tú recibas los pollitos con un 20% de proteína, que el alimento tenga 20% de proteína. Ese alimento que tú estás comprando, en realidad tiene 20% de proteína. Se supone que tenga un label, ¿verdad? Y te diga, pero uno no sabe, uno no sabe. Mucha gente prepara su alimento, mucha gente lo compra, y son muchas, muchas, muchas variables, pero ahí lo llevamos de la mano. Pero yo pregunto, ¿se puede? Se puede. Se puede. Claro, claro que sí, Pues claro que vamos sí. por ahí a seguir. ¿Cuántos huevos produce una gallina diariamente o cada 2 días o como sea? La gallina empieza la producción comercial como tal de 4 a 5 meses. Ya cuando la pollona se convierte en gallina, ¿verdad? Que ¿verdad? Como el ser humano, que cuando empieza su producción, ¿verdad? Es de 4 a 5 meses. Y de 4 a 5 meses ya la gallina está poniendo, yo le digo que pone 1.5 huevos Cada diarios, ¿verdad? 24, cada 26 horas pone un huevo. Pone un huevito, ¿verdad? Dependiendo de la raza, dependiendo de la alimentación, dependiendo de cuánta luz reciba al día. Eso todo, todas esas cosas se las decimos, ¿verdad? Esos truquitos se las decimos en el curso. También va a depender de dónde estén ubicadas las gallinas, si son gallinas felices, si las tenemos encerradas, si las tenemos sueltas. Son muchas cositas que van de la mano para que sepamos cuántos huevitos vamos a poner al día. Pero una gallina promedio al año puede poner 240 a 300 huevos. Una gallina. Yo creo que Sí. si no hay huevos disponibles en el mercado a precios competitivos y tú quieres un huevo fresco, pues probablemente tomando el curso que ustedes dictan, ¿verdad? Y siguiendo unas recomendaciones básicas, es probable que valga la pena tener una crianza de huevos traspatio, porque vamos a tener un producto fresco de primera calidad. Hablando de fresco, Milde, disculpa que te interrumpa. Sí, sí. Los cartones de huevo o la docena de huevos se supone que tengan estampado, ¿verdad? En el empaque, en la fecha de expiración. Fíjese en el supermercado cuando usted va a comprar eso por ley se supone que esté. Muchos cartones no lo están trayendo. ¿Por qué? A veces en Puerto Rico en el pasado, antes del revuelo de la gripe aviar, usted veía que ponían los cartones en 2 pesos, 3 pesos. Y uno dice, qué raro, ¿verdad? Y es por eso, a nosotros nos estaban enviando el dumping, lo mismo que hacen con el pollo, El dumping es lo que nadie compra. Lo que nadie quiere, el huevo chiquito, por eso, no sé si te acuerdas en el pasado. Lo que sobró. Sí, sí, en el pasado hubo un montón de memes por ahí de huevo grande, ¿verdad? De Puerto Rico, el pollo amarillento y pellejudo de Estados Unidos. Todas esas cosas, pues, influencian, ¿verdad? A que el consumidor compre. Pero el consumidor, obviamente, tiene que velar por su bolsillo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a comprar? Pues lo más barato versus lo más fresco. Exacto, exacto. Yo lo que vi, ¿verdad? A raíz de esta reducción en la oferta de huevo para el consumo de la familia, para el consumo y el comercial también, es que la gente ha estado dispuesta a pagar lo que sea por conseguir huevo. Me imagino que esa fue una de las razones porque ustedes decidieron que era necesario presentar este curso. ¿Este curso ha tenido aceptación? Imagínate, Mildred, el mes pasado nosotros tuvimos más de 60 participantes en la estación experimental de Juana Díaz, donde tuvimos fue un curso un poquito más extenso, ¿verdad? De más detalles, donde unimos embriología hasta chicken tractor con la construcción del gallinero, y fue una buena experiencia, y ahora mismo Saya tiene uno estipulado para este mes, para Santa Isabel, y ya está casi lleno. O sea, para que tengas una idea, hay mira. Mucha demanda, todavía la gente quiere. Sí, quiere. Además, después que tú te acostumbras a comer el producto fresco del país, eso es lo que tú quieres comprar y estás dispuesto a pagar. Mira, Mildred, la aceptación, como tú dices, ha sido tan y tan grande, como dice el doctor Barrios, que en Patillas hemos dado 2. En Maunabo se llenó y dimos 2. Y estamos hablando de más de 40 personas por salón, por salón. Bonito, 2. En Aibonito con la profesora Nery Marsalla dimos 1. En Gurabo con Grecia Rosado dimos 1. Y ahora en Santa Isabel, el 16 y el 18 de junio, en el CDT de Santa Isabel, donde está mi oficina, vamos a estar dando 1 y prácticamente está lleno ya, para que tengas una idea. Esto se está fomentando, ¿verdad? Ustedes van a tener que seguir dando estos cursos. Ya el próximo semestre, me imagino que cuando vamos a planificar uno ahora, el próximo semestre de agosto a diciembre. Sí, quería hacer una observación que todo lo que nuestros compañeros y nosotros damos, yo lo promociono en la página mía, de la empresa de Farinacio, en la página de Sopca, de la empresa de Frutales, y por ejemplo, el curso del de Santa Isabel, vi que antes de presentarse el curso ya tenía un letrero que decía curso cerrado. Prácticamente. Porque yo creo no daban abasto para la capacidad del salón, ¿no? Sí, sí, porque en el saloncito mío es un salón pequeño, caben 40 personas, pero para hacerlo más cómodo, pues hasta 35, ¿verdad? Porque inclusive el último día o uno de los días de los cursos, le enseñamos a la gente a hacer una incubadora casera, Mildred. Eso es espectacular, me lo dijo Eliezer antes de empezar el programa. Ese día la gente aprende cómo hacer una incubadora, sí, ¿verdad? Mira, dado el auge que ha tenido lo de la gripe aviar, yo me acuerdo que esas incubadoras Eliezer que compramos 12, ¿verdad? Por la propuesta, costaban 50, 60 dólares, ahora están más de 100. Entonces, una incubadora casera. Es la alta demanda por esos equipos. Sí, exactamente. Ahora pues, desde siempre estamos haciendo esa incubadora casera, pero entonces es una alternativa. Y yo le digo a la gente, ¿verdad? Que esto es switchear, ¿verdad? Que la bombilla te trabaje. Obviamente hay que voltear el huevo a mano, pero es una alternativa para la gente. Pero son detalles. Y hay mucha gente que no tiene los recursos para comprársela. Si tú puedes aprender a hacerla casera, inclusive con cosas que tú tienes en la casa. Inclusive, además de eso, es una manera también de generar dinero. Porque si la persona le coge el truco a cómo hacer la incubadora con el voltaje perfecto para la bombilla, eso es un negocio, puede venderla. Exactamente. Puede venderla. Eso es una alternativa también ¿verdad? A tener ingreso. Y uno hacerle y vendérsela a amigos, vecinos, familiares, o apoyarse mismo entre todos para tener esa producción tan necesaria, porque el huevo puede ser un sustituto de la carne y en realidad el costo de los alimentos ha aumentado muchísimo. O sea, y el establecimiento de ese gallinero tras patio puede tener un costo, pero te va a rendir bastante. ¿Cuánto es la vida útil de producción de una gallina? Mira, estimado. Otra vez, varía muchas cosas, pero puede variar desde un año hasta tres años. Desde uno hasta tres años. Así que imagínate, si un año te pone una gallina de 240 a 300 huevos, y no está siquiera eso, es que después que tú, que te estamos hablando de a nivel de un huevo diario, ¿verdad? Pues ella te sigue poniendo después, pero va bajando la intensidad de poner el huevo uno cada dos días y a los demás. Pero al final del ciclo de vida útil, si lo podemos decir así, de postura de esa gallina, después tú te la comes. Porque eso es carne, así que la aprovechas. No se pierde nada, tú te la comes después, claro. Y yo creo que uno jugando puede empezar con cuatro gallinas, pero si ves que lo puedes hacer, puedes seguir aumentando. Esa es la idea, porque gallinas tras patio es el de cuatro a seis gallinas, hasta diez, no más de eso. Ah, esas gallinas tras patio, de cuatro a seis gallinas. De cuatro a seis hasta diez gallinas, lo más, ¿verdad?, que les recomendamos tener. Y si fueras a producir tu propio huevo fértil, les recomendamos que tengas un gallo. Para que pise la gallina. Porque si el gallo no va a tener huevos fértiles, ¿no? No, exactamente. La gallina no necesita, a diferencia, ¿verdad?, que la gente piensa, la gallina no necesita el gallo para poner huevo, es para fertilizarlo. Y si usted quiere tener una incubadora y quiere seguir produciendo, y otra vez, esto es otra oportunidad de venta de huevos fértil. Porque es verdad, la demanda ese es otro negocio. Miren, nosotros, ¿verdad?, pausamos en las escuelas porque nosotros le conseguíamos los huevitos fértiles a los nenes antes, pero ya es imposible conseguir huevos fértiles ahora mismo, ¿verdad? Por el costo, me imagino. Por el costo. Antes no los regalaban, ahora pues está un poquito difícil, ¿verdad? Yo no entiendo eso, pero es para que tengas una idea de los efectos que tiene esto a largo plazo y de los efectos de la economía que tiene, ¿verdad?, sobre su casa. Exacto. Y les pregunto a los dos, ¿dónde yo puedo conseguir gallina o pollito? Bueno, mayormente, ¿verdad?, hay un sinnúmero de agrocentros que se están dedicando a traer gallinas, por lo menos así para traspatio. Hay un montón de compañías en Estados Unidos que las traen, pero así comprar para la casa, pues los agrocentros, yo creo que hay muchos agrocentros que se están dedicando. Una alternativa. Con el boom, se están dedicando a vender estos pollitos. A altos costos. Sí, bueno. Porque en realidad el precio lo determina la oferta y la demanda. A mayor demanda, pues mayor van a ser los precios. Pero como mencionó José Herminio, tenemos la opción de que si tenemos nuestras gallinas y tenemos un gallo, podemos producir huevos fértiles y venderlos también. Y eso, yo creo que podría ser tal vez para algunas personas el negocio principal, no el tema de los huevos, sino la producción de huevos fértiles. Exactamente. Y también hacer una crianza, si se va a dedicar a eso, hacer una crianza responsable. También hay... Háblanos un poco sobre eso. Bueno, ¿qué es una crianza? Una crianza responsable es llevar un sistema de bioseguridad, tanto en su patio, que tiene que estar, ¿verdad?, llevar unas seguridades, todo inocuo, ¿verdad?, y que lleve todo limpio con alcohol, todas las herramientas que utilice, llevar un plan de bioseguridad. ¿Para qué? Porque el ave también es bien susceptible a lo que es virus y bacterias y plagas. Es bien importante vacunar a sus aves. Usted puede consultar a su veterinario, ¿verdad? Se pueden comprar estas vacunas que comercialmente se compran, y esa ave que usted produce desde pollito, vacunarlas a tiempo y tener un video de seguridad a tiempo para que no lleguen las enfermedades. Tan pronto llega una enfermedad, así de rápido llega una enfermedad, así de rápido se propaga. Y es bien importante, ¿verdad?, que aunque estemos en nuestras casas, tener ese hábito de bioseguridad en nuestra, tener una crianza limpia para no tener problemas. Porque recuérdense ese casito ahí de Vieques, que si hubiera sido positivo, nos hubiéramos quedado sin pollos y hubiera que matar todos los pollos, o sea, pajilleros, todo, hubiéramos quedado sin industria avícola en Puerto Rico. Exactamente. Mira, abundando en lo que dice el doctor Barrio, cuando habla de bioseguridad, es un plan que uno tiene que desarrollar, tanto si fuera en su casa o en su finca o en su predio. Desde que un vehículo entra a su casa, usted no, si alguien va a visitarlo, usted no debe dejar que nadie vaya a ver las gallinas. Porque usted no sabe dónde viene esa persona. Esa persona tiene pollos, o ya sea gallos de pelea, o tiene pajaritos en la casa, cocatieles, cotoja, que estén enfermos. Entonces, le va a traer la enfermedad a su casa. No deje que nada. Si alguien va a entrar a su casa, que se desinfecte completamente. Póngale guantes, póngale bozal. Si hay un dip en el suelo, ¿verdad? Que se desinfecte con amonías cuaternarias, o ya sea con cloro, ¿verdad? Pero trate de que nadie entre a su facilidad. Ah, que yo quiero ver los pollitos. Pues puedes verlos de aquí. No los vas a tocar allá porque no. Sí. No, ¿sabes? No. Eso es lo mismo que nosotros le recomendamos a nuestros agricultores para nuestros cultivos. Exactamente. Tratar de mantenerlos lejos de la finca, limpieza, desinfección, porque queremos proteger nuestros aves, nuestros animales y nuestros cultivos. Eso es una doctrina básica que deberíamos tener todos los que trabajamos en el sector agrícola. Proteger los cultivos, proteger nuestra crianza y nuestra siembra. Pero y ahora más con FISMA, ¿verdad? En la finca, la ley federal está nueva, que cada vez que usted corta un plátano tiene que desinfectar el machete y un sinnúmero de cosas más que vienen por ahí, ¿verdad? Pero así mismo hay que mantener un sistema de bioseguridad en todo momento, ya sea a nivel casero o a nivel comercial. Y esto que tú mencionas puede ser tedioso, puede ser que uno se resista, pero a la larga va a redundar en beneficio para nosotros. Y después que uno se acostumbra a un sistema, uno lo hace automático, uno ni lo piensa. Mencionaron las vacunas en las aves. Yo no sabía que las aves se vacunaban. Háblenme de las vacunas. ¿Quién las vacuna? ¿Dónde están esas vacunas? Si usted lo compra a nivel comercial, ya viene vacunada. Ok, por eso es que nunca se habla de las vacunas, porque uno los ve a nivel comercial y ya están vacunadas. Si nacen en mi patio. Pues tú, la recomendación es que yo, ¿verdad? Yo respeto lo que la gente piensa, pero mi recomendación es que se vacunen. Tengo que vacunen los animales para protegerlas. Viene un sinnúmero de vacunas que venden, están en el mercado, pero tiene que todo, ahora todo es a través de un veterinario. Eso se reguló hace unos años atrás. Todo es a través de un veterinario. Hay un sinnúmero de casas que venden productos para los mismos, ¿verdad? Que están en todo Puerto Rico. Son compañeros de nosotros de la industria también. Pero usted con esa receta veterinaria, usted va a ese sitio y le dan la vacuna. La vacuna puede ser inyectada, puede ser en el agua o puede ser en el ojo. Hay alternativas para los mismos, ¿verdad? La recomendación es que sea en el agua. Si usted tiene más de bastantes aves, porque imagínate vacunar en el ojo una o vacunar inyectado, ¿sí? En Estados Unidos, y me acuerdo cuando yo trabajé en empresas Picú, en Pollos Picú, el pollito se vacunaba el mismo día que nacía, se vacunaba, pero se vacunaba por el cuello con una inyección, pero eso era las millas. O sea, se vacunaban una a uno, tiquitiquiti, rapidito. Había una línea bien grande de eso, pero lo más sensato es hacerlo en a través de un medicador en el agua. ¿De qué los protege? Contra todo. Contra la gripe aviar, contra marea, hay un montón de enfermedades respiratorias, todo lo habido y por haber. Eso es como cuando nosotros nacemos, nos inmunizan, ¿verdad? Prácticamente contra todo. Ok. Yo creo que eso es importante saberlo si uno quiere ponerse a producir pollitos, ¿verdad? Y a los 7-14 días hay que darle un segundo boost, 7-14 días después que ha sido. También que puede ser en agua, o sea que no es complicado. Sí. No, si tienes la receta, tienes la vacuna. Sigues y la entonces le das la dosis correcta en el medicador o en el medidor de agua. Yo creo que eso es cuestión de mantener ese protocolo. Es un récord que tienes que mantener, esto es como todo, hay que tener un logbook o un récord de aplicaciones, un récord de alimentación. Tú debes saber cuánto se come una gallina diario, ¿sabes? Si tienes 10 gallinas, pues multiplicas eso, entonces pues sabes cuánto te va a producir, cuánto te va a costar y cuánto te va a producir. ¿Cuánto vas a gastar? Exacto. Exactamente. Versus cuántos huevos te va a poner. Sí, pero sí. Y sabemos que hay mucha gente que independientemente del costo, quieren tener su producción casera, que es importante para ellos, por la frescura, por la calidad, porque saben la procedencia del animal o porque sencillamente les gusta. O sea, el que le gusta eso, uno lo disfruta. Mira, nosotros en los cursos, ¿verdad, Liesel? Tenemos diferentes alternativas, desde las gallinas encerradas hasta las gallinas libres o las gallinas felices. Eso le hablamos de cómo mantenerlas, cómo hacer el gallinero. Ese es el free range, lo que le llaman el free range. Exactamente. Que está rotulada en los cartones de huevo cuando uno los compra y eso tiene un costo adicional. Exactamente, exactamente. Antes yo me acuerdo, bueno, todavía están la ventana al mar, que se llama allá en el área metro, en el condado. Antes allí todavía los venden, vendían huevitos orgánicos, como le llaman ellos, ¿verdad? Que son free range, ¿verdad? Que corren por allí, gallinas felices. Y antes, cuando el cartón estaba a 3 pesos, yo lo vendía en 10 y en 12, para que tengas y una idea. Y había un mercado para ellos. El mercado y está, había un todavía mercado el mercado para está. ellos. El mercado está, Y el ese nicho mercado está. está. Sí, El ese nicho mercado está. está. Entonces yo le estaba diciendo a Eliezer que de $3 de $3 un cartón ha subido hasta $18, $12, y la gente los compra. Miren, para que tengas una idea, yo cuando fui a dar el curso con la profesora Nerima Arzayas hace como 2 semanas allá a Aibonito, que subí 2 días, subí el lunes y el miércoles, yo voy en Coamo y subí por la 14, ¿verdad? Por la Puerto Rico 14, por la carretera, y antes de llegar a Torrico, mucho antes, un tapón, y yo, qué raro, cuando llego, era que allí obviamente están los miles, entonces ellos venden huevos y venden alimento. La gente haciendo fila. Porque le venden el cartón de 30 huevos, ¿verdad? A las 5 docenas, a buen precio. Entonces yo decía, pero ¿por qué este tapón? Cuando me fijo es que la gente estaba haciendo fila para poder entrar. Ellos venden por las mañanas allí. Así que imagínate, ¿verdad? La gente buscando alternativas. Y ese huevo es fresco. Eso sí que es fresco. Eso está ahí de un día para otro. Lo recoge el mismo día y el otro día lo tienes en el cartón y te lo venden. Exactamente, y aquí en la zona metropolitana, a mí me han hecho cuentos que han llegado a una esquina de un estacionamiento. Se bajan y alguien le dice, yo hago el número uno de que, no, que ahorita viene la persona que viene a distribuir huevos y yo estoy aquí desde hace rato y yo hago el número uno. Si tú quieres, te apuntamos, te anotamos para la lista y así es que se está mercadeando ese huevo fresco porque la gente lo prefiere definitivamente al huevo importado. Mira, Así que la última finca de gallinas ponedoras que el gobierno, ¿verdad?, dio un incentivo y se inauguró hace como 2, 3 años, fue en Salinas. Yo la tengo ahí en Salinas. Ellos estaban vendiendo así como venden los miles, ya dejaron de vender porque es tanto y tanto y tanto y tanto los pedidos que tienen que ya no pueden vender a la gente uno a uno. O sea, an antes te vendían por lo menos una caja, que me parece que son de 5 a 10 cartones de 30 huevos. Ahora también te están vendiendo después un cartón. Ahora no están vendiendo a la gente porque no dan abasto. exactamente. Sí, Y no por dan abasto. ejemplo, aquí cerca en Trujillo Alto hay una familia que vende huevos y hay otra que también sale en Facebook y ellos te dicen que hasta agosto no tienen huevos No tengo disponibles abasto. porque ya las listas de sus clientes están llenas con la capacidad que ellos tienen. O sea, de verdad que hay una demanda por ese producto y Yo tengo definitivamente. Ajá. una persona tomó el curso conmigo en Maunabo hace una semana y media, que fue estuve a la par con el de ahí bonito, y él bajaba esos 2 días, bajó del área metro a Maunabo. Para ponerse al día, él ya lleva es un matrimonio que está con el proyecto, y pues le tomaron unos incentivos del gobierno para, ¿verdad? Porque esto no es que si yo voy a vender el huevo, lo voy a vender porque voy a venderlo. Tú tienes que cumplir con unas especificaciones y unas Cierto, reglamentaciones es y demás. O cierto. sea, no es que yo voy a tener ahí No, no, y son bien 500 estrictas. gallinas. Y pues, estamos hablando, eso todavía no es a nivel comercial. A nivel comercial son 1.430 gallinas en adelante para cumplir con la junta. Pero no te exime de tú mantener limpieza en tus predios, mantener ese huevo limpio. Y si lo vas a lavar, tienes que refrigerarlo. O sea, todas esas cosas son importantes a la hora de usted tomar la decisión si cómo vender. Si es a nivel casero, no hay problema. Pues a nivel casero, ¿verdad? Tú le pasas un pañito, después que el huevito, y lo pones y no tienes que refrigerarlo. Pero una vez tú lo lavas, le echas agua. Acuérdate que el huevo es poroso. Los pollitos, ¿por dónde respiran los pollitos? O el embrión. Por el cascarón. Eso es poroso. Entonces, tú lo estás limpiando todo eso, ¿verdad? Y al limpiarle, pues le estás quitando lo natural que tiene para Una protegerlo. protección, una protección. Exactamente. Entonces, al limpiarlo tienes que refrigerarlo automáticamente. O sea, son muchas cositas y obviamente todo esto lo hablamos en el curso, le hablamos de la introducción a la producción de gallinas tras patio, le hablamos de la anatomía reproductiva, le hablamos de las diferentes razas, porque hay razas que son solamente para huevo y hay razas doble, ¿verdad? Con doble propósito, como le dije ahorita, para huevo y Con para carne. carne. Le hablamos de embriología, le hablamos de cómo se desarrolla el embrión. Esto en las escuelas, los nenes se vuelven locos cuando ven el pollito ¿verdad? Porque nosotros hacemos candling. Ponemos los huevitos a los 3 días de Con estar la luz. incubando con la luz y vemos allá el embrión, vemos las diferentes. Eso, Uno la ve gente se cómo se vuelve va de la. formando. Se va formando el embrión, se va desarrollando. Le hablamos de sistemas de producción. Y entonces también incluimos a nuestras compañeras educadoras de ciencia de la familia y consumidor para que le hablen del manejo seguro del huevo y de las aves. En algunos casos, en el caso que yo tuve en Maunabo, mi compañera de Yabucoa, hicimos una receta Hicimos una receta con huevo y con pollo. Así que eso le encantó a la gente. Ya tú sabes cómo es. Le encantó, claro, le encantó, fantástico. Le encantó. Las compañeras también tienen un curso de la nutrición y el huevo y todo lo que tiene que ver, vitaminas que tiene el huevo, toda la parte nutricional. Las compañeras economistas, las educadoras de ciencia de la familia y consumidor, nos dan también su visto bueno en nutrición. Sí, que quiere decir que es un curso bien completo. Sí. Complementamos, esto es el C integrado, complementamos todo lo relacionado a la producción agrícola con la parte nutricional, que es bien importante también, porque tenemos que seguir promocionando lo que producimos aquí en el país. Y no está solo promocionando, es que esto es un producto, como tú dijiste ahorita, el huevo es el producto, ¿cómo podemos decir? El producto completo. Si usted come huevo todos los días, va a estar saludable, ¿no? Eso de que el huevo es malo para el colesterol, no, eso es una falacia, eso es una falacia. Así que pues las educadoras nos enseñan, ¿verdad? Y le transmiten eso a la gente que va entonces a tomar los cursos con nosotros. Seguro, y para la seguridad alimentaria, tenemos parte de nuestras proteínas, la podemos producir nosotros mismos, que son bien importantes. Y la proteína tú se la puedes dar desde los niños hasta los envejecientes. Todo el mundo en la familia puede consumir huevo como un producto sano. Quería, antes de terminar, quería que me dijeras que si la gente le interesa tomar tu curso, ¿dónde te pueden conseguir o Aliezer o dónde pueden? Pues mira, mi teléfono para yo lo que doy preparen porque la próxima lista. Seguro, es que esto ya te está. Te espera para lo próximo. Mira, mi teléfono yo lo doy. La gente me dice, ¿por qué tú lo das? Yo, porque lo tiene Puerto Rico y la mitad de Florida, Estados el Unidos. Mío así que también. Apúntenlo. Es 7, obviamente, por favor, me llamen horas laborables de lunes a jueves de 8 a 5. Sí, porque me llama gente los fines de semana a las 5 de la mañana. Pero nada, estamos para servirle. En extensión es para eso. 787-633-0618, se lo repito, 787-633-0618 o al correo electrónico jose.sayas, y sayas es Zayas, 5@upr.edu. Ok, muy bien. Y por ejemplo, si se llena este curso, que se va a llenar, y sigue la gente llamando, pues ya los compañeros planificarán para el próximo semestre. Sí. Otro curso. Ya para el próximo semestre, podemos planificar uno de agosto a noviembre. La fecha específica, pues me pueden llamar a mí a la oficina de Cuamo, que el cuadro es el 787-765-8000, extensión 3731. Esa es la oficina de Cuamo, la secretaria, o mi celular, el 787-436-9296. También muy importante, todas, como dijo Zaya, toda persona que quiera pasar de traspatio a comercial, bien importante que las personas vayan a la oficina de nosotros y se asesoren con nosotros, los agentes agrícolas, para que vean las permisologías y todas las cosas que tienen que seguir para tener la producción comercial. Porque esa producción es una producción muy regulada, ¿verdad? Sí. Estamos hablando que tenemos que tener un plan de manejo de desperdicio si pasamos de 1.400 gallinas en adelante. Tenemos que tener permiso de salud. Tenemos que tener un permiso para vender huevos del Departamento de Agricultura. Uh-huh. Tenemos que tener permiso de salud. Tenemos que tener el cuarto frío para refrigerarlo. Tenemos que tener la máquina de lavar. Sí, tenemos que tener dónde vamos a almacenar esos huevos, cómo los vamos a distribuir, a quién se los vas a vender. O sea, hay que tener un plan específico, ¿verdad? De cómo tú vas a hacer el proceso de esto comercialmente. Recuérdense que entre más gallinas usted tenga, más producción usted va a tener y tiene que tener constantemente. Imagínense usted que tenga 5.000 gallinas y usted tenga 5.000 huevos diariamente que le van a salir. O sea, que tienen que tener un orden, ¿verdad? Y la maquinaria y la permisología adecuada para seguir una producción que sea comercialmente. No es lo mismo tener 4 o 5 gallinitas tras patio. Y eso es muchas de las cosas que hemos visto en noticias por ahí, ¿verdad? Que hemos visto noticias de personas que han tenido problemas con que si agricultura se enfocan con el Departamento de Agricultura, porque no, pero es que tienes que seguir los procesos y correcto, los planes que tienes que seguir, ¿verdad? Para reglamentar la industria de huevo. Sí, y mira, para eso están los compañeros del Servicio de Extensión Agrícola que le pueden orientar. Nosotros tenemos oficinas en todo Puerto Rico, ¿verdad? Se ha reducido un poco, ¿verdad? Por esto de las reducciones presupuestarias, pero tenemos más de 50 oficinas a nivel de todo Puerto Rico Bueno, nosotros a Santa Isabel Salinas, Cuamos, Juana Díaz, estamos a la orden cualquier cosita. Bien importante, muchas como abundando en lo que dice Eliezer, ¿verdad? Si tienes 5.000 gallinas y te pones 5.000 huevos diarios y tú tienes la gente que te las va a comprar, pero de momento pasa algo, tú tienes que tener plan A, plan B y plan C para qué vas a hacer con esos huevos. Si no los puedes vender, ¿qué vas a hacer? ¿En qué los vas a convertir? Eso se llama byproducts. Y ahí nosotros también los ayudamos, ¿verdad? A llevarlos de la mano en qué cosas eso tú es puedes importante desarrollar. también. ¿Sí? Y esos Tener plan de byproducts negocio. muchas veces son productos de alto valor. Lo que sale Claro, de ahí son productos de alto valor, más valor que el huevo fresco. fresco, Así así que mismo. hay muchas opciones y se pueden identificar. Así que para eso estamos en el Colegio de Ciencias Agrícolas, para apoyarle en su empresa agrícola y el servicio de extensión agrícola. Le agradezco a los compañeros José Herminio y Eliezer Barrios, que nunca tienen un no, que siempre me dicen que sí, y que hace tiempo quería que estuviéramos en el programa hablando de este tema y de otros temas. Así que muchas gracias, amigos. Espero que este programa haya sido de su interés y recuerde que los compañeros están mencionando dónde se pueden comunicar si interesan registrarse, y si este grupo se ha llenado, no hay problema, se puede organizar otro en otro momento. No es que se perdieron la oportunidad, siempre estamos activos ofreciéndoles servicio a ustedes. Así que, No José sé, también Almín, pueden estar en las dime. páginas de Facebook de Servicio de Extensión Agrícola Oficial, y yo creo que cada una de las oficinas aquí a nivel isla también está al pendiente, a la página tuya también de Facebook, por ahí, Exacto. de Estación Experimental Agrícola, y se pueden contactar por ahí y ver qué Exactamente. cursos están pendientes a nivel de semestre. Sí, Mira, Mildred, y sí. definitivamente, como tú dices, hay muchas maneras de comunicarse con nosotros. Ellos están, Servicio de Extensión Agrícola Oficial, cada uno de las oficinas tiene su página, Servicio de Extensión Agrícola y el municipio. Y conmigo, ustedes saben que me consiguen en la empresa de farináceos, empresa de frutales, Mildred Cortés, o en la página de SOPCA, quien también yo me encargo de distribuir toda esta información, que me parece bien valiosa para nuestros amigos que nos siguen. Así que un millón de gracias, José Herminio. Gracias a ti. José Eliezer, adiós, José Eliezer, no, perdón, Eliezer. Eliezer Barrio. Muchas gracias, un gusto siempre trabajar con ustedes. Que tengan buenos Gracias. días y recuerden, esperen nuestro próximo programa. Ya.